CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Ayer me acordaba usted, Mariana, cuando estaba en la movilización y me tocaban las bubucelas en la oreja y golpeteaban. Así que yo decía ayer, decían en el informe del mediodía también, que salimos en vivo, que claro, la gente muchas veces se entusiasma y ve que estás haciendo una nota y vos estás intentándote alejar del sonido y vienen y te buscan porque le quieren dar el contexto y te tocan la bubucela al lado y obviamente se hace a veces difícil que se le entienda a la persona que quiere expresarse si hay mucho ruido alrededor, pero tiene que ver obviamente con la movilización y hay que entenderlo así. Vamos a escuchar justamente en principio a la representante, concretamente la presidenta de AFUTU, de la Asociación de Funcionarios de UTU, Ana Borges, que habla de la realidad que tienen ellos con el tema de las licencias médicas, que es lo que desembocó en la movilización de los estatales frente al Ministerio de Economía, en donde obviamente con clases de 40 alumnos, en donde hay que gritar constantemente para que se escuchen, salen, tienen problemas de afecciones en las cuerdas vocales, con clases que se han dado con este caso, techos que se llueven y tormentas que hicieron que las dieran en el agua. Pero Filiqueira, el titular de la UTU, está todavía preocupado para ver si coloca o no una placa por lo que dice en torno al tema de la memoria vinculado a la persecución durante la dictadura cívico-militar de estudiantes. Esa es su preocupación, intentar evitar que se ponga una placa, no resolver los problemas de la UTU. Lamentable. Pero vamos a escuchar lo que decía la representante entonces de AFUTU, la presidenta de AFUTU, Ana Borges. Fácil, digamos, y no atender puntualmente cuál es la situación de las licencias médicas, abordar por qué son las situaciones de las licencias médicas, por qué en el caso de la educación los funcionarios de la educación se amplían a las licencias médicas, hay un multiempleo, y detrás de todo eso hay un médico certificador que certifica, claramente. ¿Estamos en contra de aquel que abusa de las licencias? Claramente, como sindicato no lo vamos a parar, pero también te estamos diciendo que estamos pagando justo por pecadores, porque hay un montón de compañeros y compañeras que gracias al multiempleo, gracias a las condiciones laborales, los salones se llovían, basta pensar esta semana donde dábamos clase con los pies en el agua, bueno, todo eso son nuestras condiciones laborales. Y a todo eso no podemos decir que hay un montón de dinero que sí está para transformación educativa, pero no está para mejorar estas cosas que te decía. Las condiciones laborales que tienen ustedes generan también que muchas veces se tenga que apelar a este tipo de instancia vinculada a la licencia médica. Y bueno, trabajar en salones con 40 estudiantes donde tú tenés que impostar la voz permanentemente, tenemos muchísimos compañeros y compañeras donde su primera afección es las cuerdas vocales, ¿sí? La parte respiratoria, salones sin vidrio, salones sin aire acondicionado, sin calefacción, o sea, te puedo seguir diciendo, o sea, a ver, vamos y venimos, tenemos mucho empleo, corremos de un lado al otro, el ómnibus y de vuelta, salones que se llueven, salones con agua. Esto pasó esta semana, la semana de turismo, y así trabajamos. Si eso no afecta a la salud de los trabajadores, ¿qué es lo que afecta? Entonces, estamos totalmente en contra del que abusa las licencias médicas, pero sería bueno abordar que nuestras condiciones laborales sean mejores para evitarlas. ¿Cómo está la situación de diálogo con las autoridades de UTU en relación justamente, no tanto a la licencia, sino a lo que rodea la situación laboral de ustedes? Como viene siendo de costumbre, no hay diálogo. O sea, en realidad yo te puedo invitar todos los jueves, todos los últimos jueves de mes, a decir que dialogo cuando en realidad te estoy imponiendo o te estoy mandando una comunicación, pero no hay un diálogo de negociación colectiva. Bueno, ahí tiene a la representante de AFUTU que, reitero, destacaba la situación esta. No hay diálogo, las escuelas técnicas de UTU se llueven, dan clases en el agua, pero el titular de la UTU, está preocupado por otras cosas. Está intentando impedir que se coloque una placa que, por vía legal y con la Institución Nacional de Derechos Humanos a la cabeza, han manifestado que se tiene que colocar en ese lugar porque allí funcionó un centro de detención clandestino y de persecución durante el terrorismo de Estado, durante lo que fue la dictadura cívico-militar. Pero este señor, titular del auto, hasta dice que amenazó con renunciar. Andá tranquilo, fiera, nadie te detiene si querés renunciar, digo. Él es colorado, el pedido se lo hizo Robert Silva, en principio, que también es colorado. Virginia Cáceres, que es la presidenta de ANEP, que también es colorada. Y la Institución de Derechos Humanos también está dirigida por una colorada. Pero él no, ni siquiera en ese sentido ha querido respetar. Y reitero, está intentando evitar, dice, porque capaz que dice cosas demasiado fuertes la placa. Por favor. A otro que también le pudimos hacer nota en esta actividad es a la gente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concretamente a la gente de Arquitectura. Finalmente ingresaron trabajadores, unos 33, hablando de los 33 orientales hoy, ingresaron 33 trabajadores en la Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, nos decía Jorge Filgueiras, el representante de Avantop, secretario general. El problema es que no hay qué hacer porque hasta las actividades vinculadas a las refacciones en la propia cartera, en el propio edificio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, José Luis Farero las hace con privados. Vamos a escuchar lo que nos decía el representante de AMTOP, secretario general de la Asociación de Obreros de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Jorge Filgueiras. Sobre las certificaciones, sabido que este gobierno quiere hacer caja con los derechos de los trabajadores públicos y seguimos a la misma, debe de emparejar para arriba, emparejamos para abajo. Son todos los derechos, más derechos que se recortan de nuestro bolsillo, de nuestro salario, ¿no? ¿Cómo están ustedes en arquitectura del ministerio? Se han anunciado un montón de obras, pero obviamente la mayoría, o casi la totalidad, son con privados. Mirá, tenemos un problema, que ahora entraron 33 compañeros, pero no tenemos obra. Porque se hace mucha obra, pero la mayoría de las obras son todas tercerizadas, como el Hospital del Cerro, donde un solo compañero de arquitectura estuvo ahí trabajando como sobrestante. Entonces es lo mismo jugar a la mosqueta. Pudimos entrar a algún compañero y las obras las hace toda la privada, ¿no? ¿Tienen algún tipo de diálogo con Falero, con Orellana? No, tenemos más bien diálogo con dirección, donde se escucha mucho, como todo este gobierno, y se hace poco. ¿Qué se aduce para intentar siempre ir por el lado de lo privado y no tener en cuenta el Departamento de Arquitectura, que ya con actividades como en el Hospital de Clínicas, en el Centro de Enseñanza, han demostrado que tienen buena predisposición y buena actividad en la terminación de obra? Hasta ahora se aducía que no teníamos gente. Ahora tenemos gente y siguen en la misma. Estamos en la misma, este gobierno está para el Loma y Oro y no le interesa el ahorro de plata, porque acá no es que se ahorre plata con la privada, se gasta más. Vos tenés de repente gente amontonada en una obra, cobrando el sueldo, y la privada haciendo la misma obra, haciendo trabajo para el ministerio. ¿Estos trabajadores entraron en Montevideo o en algunos departamentos del interior? Estos trabajadores entraron en Montevideo. Tuvimos la oportunidad de meter 34 compañeros, que da un aire, pero no es la solución, ¿no? ¿Sigue sin tener algunos departamentos sin cubrir con trabajadores? No, pero estamos en sí, tenemos poca gente en todo el país. Porque nosotros le decimos a la población que cómo puede ser que con el Hospital de Clínica, nosotros que tuvimos una obra donde se ahorró tanta plata, siga teniendo los trabajadores haciendo obras de mínimas y trabajadores de la privada cobrando mucho más que las obras de en nuestro propio edificio, la privada, haciendo trabajo donde hay gente que puede hacerlo. Bueno, ahí tienen entonces al secretario general de la Asociación de Obreros de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, AUDANTOP. En la actividad hizo uso de la palabra la Asociación de Funcionarios Judiciales, allí en el acto frente al Ministerio de Economía, la ABJU, lo hizo Pilar Igoa, representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales, donde además de relatar y de establecer lo que tiene que ver con la situación planteada, con el tema de las licencias médicas, ellos hablaron también del acoso laboral, de la falta de tratamiento en salud mental. El acoso laboral, ellos denuncian además el tema del suicidio de un trabajador por ese acoso laboral. También el Estado, y ya que hablábamos del desastre que es la UTU, según lo que destacaba la presidenta de AFUTU con clases que se dan en el medio del agua porque se llueven los techos en varios de los centros. Aquí también, hasta a veces en el Poder Judicial, decía Pilar Igoa, trabajamos con ratas de compañeras laborales. Vamos a escuchar lo que manifestaba la representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales, APJU, en el discurso allí frente al Ministerio de Economía. Esos derechos que logramos con lucha, compañeras y compañeros, nada se nos regala, ningún derecho adquirido nos lo regalan. Todo lo logramos con la lucha, el sacrificio de los trabajadores y las trabajadoras. En este momento el gobierno, desconociendo la ley de negociación colectiva, toma en forma unilateral una resolución de reglamentar una ley de certificaciones médicas sin tomar en cuenta lo que dicen los trabajadores, lo que piensan, lo que aportan los trabajadores y las trabajadoras organizados. Una ley de certificaciones médicas que solo tiene la finalidad de recaudar, que no tiene en cuenta la situación laboral, cómo trabajamos, en qué condiciones trabajamos todos los días las trabajadoras y los trabajadores. Podemos hablar de condiciones de trabajo de los funcionarios judiciales, que es mi gremio, y que en este momento estamos parando 24 horas junto con el resto de los compañeros trabajadores públicos. Condiciones físicas de los lugares de trabajo. En algunos sectores, nosotros, por ejemplo, hemos mejorado situaciones edilicias en Montevideo, pero que en el interior del país, en el interior cercano y en el interior profundo, presentan graves problemas que afectan esa salud de los trabajadores. Trabajamos en lugares con humedades, trabajamos en lugares que se llueven, edificios con ratas, lugares en los que pasamos horas de nuestra vida y que las pasamos en esas condiciones. Y esas condiciones que hacen provocar la enfermedad de los trabajadores y las trabajadoras. El Estado, el gobierno, no nos brinda un lugar físico saludable ni digno. Nos hacen pasar esa jornada laboral en condiciones que facilitan y muchas veces provocan la enfermedad de los trabajadores y trabajadoras. Y más grave aún, compañeros, de las condiciones físicas, nosotros creemos que están las condiciones que hacen al ambiente de trabajo. Esas condiciones psicosociales que generan los riesgos psicosociales que son reconocidos por la OIT en la recomendación 194 para ser incluidas por los gobiernos como enfermedades profesionales, como son los trastornos mentales del comportamiento, trastornos por estrés postraumático, y que nuestro país, Uruguay, específicamente no incorpora estas como enfermedades profesionales estos riesgos psicosociales. O sea, al Estado uruguayo no le importan los riesgos psicosociales, no le importan las condiciones en que trabajan, en que están sus trabajadores en las oficinas. A pesar de hablar mucho, de llenarse la boca con la salud mental, con el suicidio, solamente es un discurso. En los hechos, esos riesgos que están presentes todos los días, las horas que trabajamos, no son tenidos en cuenta. Los judiciales, los trabajadores judiciales, trabajamos inmersos en el conflicto. Atendemos los conflictos que se generan en la sociedad, entre las personas, todo el tiempo. Y tenemos grabado, muy grabado a fuego, la importancia que tienen esas condiciones psicosociales. Tenemos la situación de un compañero, que lo queremos recordar en este momento, en el mes de diciembre, a causa de esos riesgos psicosociales, tuvo una situación de estrés laboral que lo llevó al suicidio. Ese compañero trabajaba en un lugar físico hermoso, nuevo, con todas las comodidades, prolijo, en una oficina de Montevideo que es el corazón de la Administración de Justicia de todo el país. En ese lugar, ese compañero sufrió el acoso laboral de sus jerarcas, esos jerarcas que deben preocuparse y ocuparse de que los trabajadores ejerzamos nuestro derecho al trabajo y nuestro derecho a la salud en condiciones dignas, en lugares dignos y con relaciones saludables de salud laboral. Ese acoso lo llevó a lo que es un extremo de una enfermedad laboral, que es la muerte por suicidio. Nosotros, los compañeros judiciales, compañeros trabajadores, seguimos consternados con esta muerte. Y seguimos consternados porque vemos con preocupación que el organismo no lo toma en cuenta, no está en la agenda ni del Poder Judicial, ni del gobierno, ni de la clase política, compañeros. No está en la agenda política el tema de la salud de los trabajadores, el tema del acoso laboral. Tenemos una ley de acoso laboral que duerme en un cajón en el Parlamento hace años y que todavía no se vota. Y que por ahora no está en el ámbito de comisión de alguna manera de ser uno de los proyectos que pueda salir este año al culminar la legislatura. Allí escuchaban entonces a Pilar Igoa, representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Hacemos la pausa y seguimos. El representante de COFE, José Lorenzo López, más conocido como José López, fue quien habló en la locución de COFE, de la Confederación de Funcionarios del Estado. Ustedes escuchaban hoy la parte que hacía referencia a la denuncia internacional, pero hizo otros análisis respecto al tema de las políticas del gobierno de la calle Poa, quien comparó con Javier Milei, ya que también había representantes sindicales de la República Argentina. José López habló de lo que es el perjuicio y de la falta de negociación y diálogo en torno a estos cambios en las licencias médicas, comenzando por los funcionarios de Presidencia de la República. Y por otro lado también José López, como representante de COFE, llamó a redoblar el esfuerzo y hacer lo imposible por conseguir más firmas de las necesarias a presentar el 27 de este mes. Para lograr un plebiscito y para lograr el triunfo en octubre contra la reforma de la Seguridad Social y la eliminación de la SAFAP. Así lo marcaba José López. Lo escuchamos. Donde debemos hacer lo posible y también lo imposible para que el próximo 27 de abril entreguemos en el Palacio Legislativo la cantidad de firmas necesarias para que se habilite el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social. Hoy nos encontramos acá movilizados, como corresponde a cada uno de los sindicatos estatales, para defender nuestros derechos, donde el Poder Ejecutivo, de manera absolutamente unilateral, sin haber respetado los ámbitos de negociación que le obliga a la ley 18.508, que plantea claramente que la salud es parte de la negociación colectiva, texto expreso, unilateralmente este Poder Ejecutivo, que su presidente, el doctor Lacalle, dijo el 30 de enero que iba a habilitar un ámbito de 60 días para habilitar la negociación colectiva. Pasaron los 60 días, no se habilitó la negociación colectiva y se empieza a aplicar un régimen que es absolutamente injusto, que aparte es ilegal, que es inconstitucional y que lo vamos a enfrentar como lo estamos enfrentando hoy en esta gran movilización. Escuchábamos al principio de esta oratoria a los compañeros que nos acompañan de ATE de Argentina, una organización hermana con la cual siempre tenemos lazos de fraternidad y también de acción directa. Y la verdad, compañeros, que lo que está sucediendo en la vecina orilla es mucho más virulento que lo que pasa acá, pero va en la misma línea. En la línea de tomar a los trabajadores estatales como variable para aplicar el ajuste en el de este ministerio, permanentemente quieren hacer, como lo hicieron, no lo tenemos que olvidar, a pocos días de haber asumido el gobierno, cuando apareció la pandemia, y en menos de dos meses, lo primero que hicieron desde esta casa y desde la Presidencia de la República fue plantearle un impuesto a los trabajadores estatales que cobraban más de 80 mil pesos para que eso sirviera como una recaudación para afrontar la pandemia en aquel momento. Pero resulta que después la economía creció por encima de lo que era el 2019 y el 2020, y nunca se le devolvió un peso a los trabajadores estatales que se le había confiscado parte del salario. Tampoco nos tenemos que olvidar que durante todo este periodo el gobierno ha ajustado los salarios de los trabajadores estatales por abajo de la inflación, y que eso es parte de ese ajuste que se viene aplicando, que no solo toca el bolsillo de los trabajadores para agrandar ese ajuste, sino que también lo pagamos con puestos de trabajo en todos los organismos públicos. Hoy tenemos en las empresas públicas, en todos los ministerios, en los servicios descentralizados, en la educación, menos funcionarios que los que teníamos antes, y no podemos desarrollar las tareas como debía desarrollarlo el Estado de nuestro país. José López también más adelante hacía referencia ante la denuncia internacional ante el OIT que harán contra la calle Pou. Para de alguna manera dejar sin efecto ese decreto reglamentario que establece que esta norma se puede aplicar. Pero también, como lo decían los compañeros del Poder Judicial, hoy estamos en condiciones de anunciar que en junio, en la próxima conferencia anual de la OIT, donde va a ir una delegación oficial de nuestro PICNT a presentar los reclamos de la organización que nuclea a todos los trabajadores de nuestro país, se verá reforzada con compañeros del Poder Judicial, con compañeros de la Educación y también de la Administración Central, para no solo presentar una reclamación contra el Estado uruguayo por el incumplimiento de los convenios de la OIT, sino para hacer una denuncia al gobierno del Estado uruguayo, donde se quiere de alguna manera establecer una norma que violenta los convenios que han sido ratificados por nuestro país. Por eso, compañeras, por eso, compañeros, a levantar esa bandera, de acá nadie se mueve, a seguir luchando, porque esto no va a prosperar. Ahí tenían la palabra entonces de José López en nombre de COFE. Hacemos la pausa y vamos a escuchar a los sindicatos de la educación, que también allí estuvieron presentes, hablando de la realidad de la enseñanza de nuestro país. La gente de FENAPES, en este caso de secundaria, ya hemos escuchado a la gente de la UTU, de AFUTU, y también hablando del plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Decíamos que en el ámbito de la enseñanza, además de AFUR, de AFUTU, que ustedes ya escucharon, hablando de la situación desastrosa de las condiciones que tienen que trabajar allí en la UTU, también estaban los representantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES. José Olivera hizo uso de la palabra en el acto, en donde habló de la realidad que él la enmarca también en una situación en política partidaria, vinculado aunque el nombre de Robert Silva, que dice todavía tiene poder e intenta influir. Por ejemplo, ellos hablan de una aceleración en la discusión del estatuto docente. Hemos hablado con la gente de la ANEP, dicen que eso no es así, pero hemos hablado con la gente de FENAPES y dice que sí, que se intenta acelerar sin escuchar a los trabajadores esa norma que rige lo que es la actividad docente. Olivera también, obviamente hicimos un raconto de lo que fue el discurso, que fue bastante largo, en donde además Olivera, de hablar de la situación vinculada al tema de la educación, habló de la reforma de la seguridad social y la intención de conseguir muchas más firmas de las necesarias para el día 27 de abril, a fin de, a través de un plebiscito, no solamente conseguir generar el mismo, sino derrotar la reforma de la Seguridad Social y la SAFAP en el mes de octubre. Escuchamos a Olivera, comienza hablando del tema de la educación y luego del tema de la reforma de la Seguridad Social y la eliminación a través del plebiscito. Demuestra cómo, con el objetivo de gobernar para unos pocos, se está dispuesto a caminar día a día al margen de la ley y del Estado de Derecho. Como recién decía la compañera de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, no solamente se viola la Constitución, no solamente se violan convenios internacionales largamente ratificados por el Estado uruguayo, sino que se procesan ajustes estructurales en toda la línea. Nosotros venimos de un ámbito que es la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Y saben qué, compañeras y compañeros? ¿Saben qué? El derrumbe institucional, el actuar contrario a derecho, ha sido una característica de la actual Administración Nacional de Educación Pública, utilizada con fines electorales que le permitieron a algunos de sus integrantes posicionarse en el marco de la disputa electoral, que hoy incluso sigue gobernando la ANED desde fuera, pidiéndole a la actual administración cumplir con una agenda temática que le es funcional a sus intereses electorales. Y en contraposición a esta clara violación, tenemos compañeros y compañeras sancionadas por violar la laicidad. ¡Qué contradicción, compañeras y compañeros! Si algo demuestra que se está dispuesto a gobernar para unos pocos, es esto que pasa en la educación, utilizada como botín de guerra electoral, pero se sanciona a trabajadoras y trabajadores cuando salen a hablar con las familias, con los estudiantes reclamando sus derechos. Esa es la situación de democracia que nos quieren imponer. ¡Viva! Porque la negociación colectiva la han vaciado de contenidos. Porque la negociación colectiva figura en los papeles. Pero cada vez que tienen que sentarse realmente a negociar con las organizaciones sindicales, hacen que negocian. Si no, preguntémosles a los compañeros del Consejo de Formación y Educación, a los cuales se les impuso un régimen laboral que, entre otras cosas, dejó a más de 1.000 trabajadoras y trabajadoras sin laburo. Si no, preguntémosle cómo se viene desmantelando todo el área de educación de adultos por parte de la actual codicia de la ANEP. Educación de adultos que tiene en su desmantelamiento una doble obligación. Por un lado, se deja a trabajadoras y trabajadores sin un puesto de trabajo, pero también se le prohíbe a cientos de a jóvenes y de adultos poder ejercer el derecho a la educación. Porque resulta que hay partidos políticos que en el marco del terrorismo de Estado aportaron funcionarios, mientras nosotros aportábamos víctimas en la defensa de la democracia y la libertad. Porque resulta que esos partidos políticos que todos los días nos dan clase de lección y moral, de buenas costumbres, de republicanismo, de democracia, tiemblan al caminar seguro de un pueblo que va a ejercer mediante la democracia directa su legítimo derecho a definir qué seguridad social queremos para nuestro país. Y estamos convencidas, compañeras y compañeros, estamos convencidos de que no solamente el próximo 27 de abril vamos a estar entregando un número suficiente de firmas que garanticen que el último domingo de octubre cada uno de nosotros, cada una de nosotras tengamos en nuestra mano esa definición de futuro, sino que también estamos convencidos de que habrá triunfo popular en octubre, marcando el rumbo de una seguridad social universal, solidaria y sin lucro. Porque no se puede seguir sosteniendo. No se puede seguir sosteniendo el robo que capital financiero está haciendo con el trabajo de nuestro pueblo. Porque quienes nos acusan de expropiación miran para el costado ante el robo que significa el negocio lucrativo de la SAFAR. Ahí tenían la palabra del representante de FENAPES, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera. Se hablaba de la actividad con presencia internacional, con presencia de la República Argentina. Allí estuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores Estatales de la Argentina, que sobre todo criticó al gobierno de Milei, que busca y persigue a trabajadores del Estado. Dijo que hay que sacarle la motosierra de las manos para cortar cabezas que hoy no se están cortando y que obviamente se proteja la cabeza de los que sí, la motosierra de Milei viene descabezando, sobre todo, reitero, en el ámbito de la función pública. Escuchamos a Rodolfo Aguiar, representante de la Asociación de Trabajadores Estatales de la Argentina, que entre otras cosas marcaba la lucha contra la derecha y la oligarquía. En representación de casi medio millón de compañeras y compañeros trabajadores estatales, venir a retribuir tanta solidaridad que sentimos de nuestras hermanas y hermanos uruguayos. Venimos a devolver los abrazos que nos dan en un momento tan particular que nos toca atravesar. En la Argentina, por el voto popular, llegó al gobierno una fuerza política que quiere instaurar el mismo programa económico que tenía la última dictadura militar. Erradicación de todos los derechos, no solo de los trabajadores, de la jubilada, los jubilados, sino de toda la población. Destrucción de puestos de empleo. En el Estado nos están echando masivamente 15.000 trabajadoras y trabajadores despedidos en los primeros 3 meses de gobierno. Y por último, demolición de los ingresos de toda la población. Hemos perdido más poder de compra, poder adquisitivo de nuestros salarios en los 4 meses de este gobierno que en los 8 años anteriores, aunque fueron 2 gobiernos de ideologías políticas distintas. Llegamos hasta acá para reafirmar nuestro compromiso de que este presidente que hoy nos está despidiendo, que llegó con una motosierra a decir que nosotros no vamos a parar de luchar hasta que esa motosierra llegue a nuestras manos y empiece a cortar cabezas distintas a las cabezas que está cortando ahora, que empiece a cortar las cabezas de los 4 o 5 grupos empresarios que nos quieren dominar. Queremos agradecer la generosa invitación que nos hicieran desde la COFE y todos los sindicatos adheridos y los sindicatos que hoy están participando de esta movilización. Yo quiero terminar diciendo que para atravesar esta experiencia nuestra, pero que rápidamente se extienda a expandir en toda la región, que tenemos que hacerlo con unidad y confiando en nuestro pueblo. No nos puede amontonar la derecha. No nos puede juntar un presidente como Milei. Nos tiene que unir nuestra clase. Nos tenemos que unir como trabajadoras y trabajadores. Y entonces tenemos que decir, confiar en nuestro pueblo. En la Argentina fueron las madres y las abuelas y su lucha las que permitieron empezar a ponerle fin a la última dictadura militar. Ese es el mismo pueblo que en el 2001 abrió un tiempo nuevo en nuestro país. Es el mismo pueblo que en el 2019 le dijo que se vaya a ese tipo que había llegado con Macri, que quería gobernar 20 años. En la Argentina la historia muestra que cada vez que irrumpe el pueblo, la que se cae es la oligarquía, y este pueblo va a volver a irrumpir más temprano que tarde para que se caiga la oligarquía que gobierna y volvamos a tener un gobierno que vuelva a pensar en su pueblo. Fuerza, compañeras, fuerza, compañeros, las queremos mucho. Gracias, José.